Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Los libros, esos maravillosos objetos llenos de historias, de palabras, de personajes fantásticos que permiten que nuestra imaginación juegue con las estrellas, converse con un pulpo en el fondo del mar y nos lleve por senderos claros y sombríos. Este programa es para ti, y para ti, y para todos, para todas, a quienes un libro les revolvió los ojos, los oídos y los abrazó para siempre. Aragüí, un mundo de libros. Aragüí es una palabra de origen quichua que significa poesía y canto. El nombre primitivo de la cultura inca era Arabi, una canción lírica en la que se hacía referencia al amor, a la búsqueda del amor ideal, a la alegría, a las emociones y, por encima de todo, era un canto a la vida. Y los libros son eso, un canto a la vida. Cada página es un instrumento que afinamos con puntos y comas. Buenas tardes, soy María José y este jueves queremos hablarles sobre el libro álbum. Así que no se despeguen del programa. ¿Y quién está por ahí para acompañar el relato? El mismo del primer programa. O sea, yo soy Hugo y estamos listos, siempre listos para empezar. Escucho una vocecita que viene de alguna ventana cercana. ¿Será un pájaro? ¿Será un ratón? ¿La escuchas? ¿Un pájaro? ¿Un ratón? ¡No! ¡Oh, no! Ya sé quién es la niña Lilia, quien nos escribió una carta de 10 líneas en donde nos cuenta que quiere leer historias varias en todos los programas. ¿Será que la dejamos? ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Nosotros encantados! ¡Ah, bueno! Se le cumplió un deseo. Su mamá se convirtió en un globo y no gritaba más. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Piensa Camila. Hay mucho silencio. La verdad es que mamá gritaba mucho. Al perro, al horno, a mí, a todo lo que se moviera. Ese martes se infló, se puso colorada, hasta ahí era lo usual. Y de pronto, era un globo hermoso, rojo y brillante. Calladito. Camila lo lleva al parque. Lo cuida. Y juega a los saltos lunares. En el parque una nena se le acerca y le dice, ¡qué lindo globo! Y Camila responde, ¡qué linda mamá! Y cada una se va a su casa pensando, y bueno, a veces no se puede tener todo. Fin. me acaba de convencer. Muy bien, gracias Lidia por ese hermoso regalo. ¿Y quién es la autora de este lindo cuento? Marisol Micenta. Es una ilustradora y autora de libros álbum para niños, más conocida como Isol. Nació en Buenos Aires, Argentina, en el año de 1972. Isol es una ilustradora y escritora increíble. Me encantan muchos cuentos de ella. Por ejemplo, Regalo Sorpresa. Ah, sí, sí. O Historias de Familia. Bonitos. ¿Las has leído? No, pero suenan bonitos. Algún momento los de eso sí. Te los recomiendo. No. Antes de seguir con el programa, recordemos que el pasado 8 de marzo conmemoramos un año más del Día de la Mujer. En casi todo el mundo, ellas se hicieron presentes en las calles, plazas, barrios, redes sociales para alzar su voz y hacer un ejercicio de memoria. Escuchemos entonces las voces de algunas guerreras que nos recuerdan con mucho sentir a sus antepasadas. Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. El 8 de marzo de 1904, unas 130 mujeres obreras se encerraron en una fábrica para reivindicar sus derechos. Igualdad salarial, jornada de 10 horas y tiempo para amamantar a sus hijos. La fábrica fue incendiada con ellas dentro. Somos nuestras antepasadas, somos guerreras. Mi abuela no sabía leer ni escribir. Mi madre apenas tuvo un seguro social. Hoy, gracias a ellas, puedo estudiar, puedo votar, puedo alzar la voz. Somos nuestras antepasadas, somos guerreras y vamos a seguir luchando por ellas, por nosotras y por nuestros derechos. En nuestro sistema familiar siempre hubo una mujer que se emancipó, que fue la oveja negra, la bruja, que dijo zapatillas cuando el resto exigió tacos. Aquella que se liberó de patrones caducos y ataduras por conveniencia. De ahí nos viene la fuerza. Somos nuestras antepasadas. Somos María. Zoila. Rosita. Carmen. Somos la mami Pichi, la abuelita Élida. Y también somos Raquel. María José. Sofía. Mireya. Isabel. Mili. Y ahora somos Amelia y Bárbara. Somos la lucha y la fuerza. Sí, somos guerreras. A pesar del tiempo transcurrido, esos hechos nos marcaron. El tiempo nos cruza, nos devuelve sonrisas y lágrimas, y también nos abre capas como cebollas para agarrarnos del TikTok de las historias que van y vienen. ¿Qué te parece si escuchamos ahora el cuento Debajo de hoy de Sosa Pato? ¡Ah, sí, sí! A ver, en este momento sí, escuchémoslo. Sofía Zapata Ochoa. Nace el 2 de julio de 1984. Más conocida por su nombre artístico, Sosa Pato. Es la única ecuatoriana y una de las pocas latinoamericanas incluida en la publicación Los 500 Mejores Ilustradores Jóvenes del Mundo. Debajo de hoy de Sosa Pato. Omani Ediciones. Dicen que el tiempo es una percepción humana. Pero, ¿habrá tantos tiempos como humanos hay en el mundo? Quizá existe un tiempo mío, un tiempo tuyo, o mejor aún, un tiempo nuestro. Alausí, 20 de mayo, 6:38. Sentado en el techo de la casa de sus abuelos, Valentín juega a imaginar que el tiempo tiene tantas capas como hojas tiene su cuaderno de apuntes. Suelta su valeroso avión de papel y le encomienda la visión más importante de todas, atravesar una por una las finas capas del tiempo para descubrir qué existe debajo de hoy. Al cruzar una esquina del tiempo, descubrí que el silencio tiene forma de espera. Detrás, encontré su esqueleto, y más allá, a los habitantes del aire, esos, los que solo se pueden ver con los ojos cerrados. A sus pies nacían los colores junto a la nada. Detrás de ella llovían semillas de cuello largo, y más allá, los recuerdos se iluminaban como luciérnagas. Debajo, la vida se enredaba hasta convertirse en sonido, cascabeles, sonajas y campanas que anunciaban la llegada de un nuevo día. Entonces, todo empezó otra vez. Tu luz, 19 de mayo, 6 y 38. Parada en el balcón de la habitación de sus padres, Marjorie se divierte imaginando que el tiempo tiene tantas capas como una cebolla. Y al ver pasar un avión de papel, se pregunta, si yo fuera como ese avión y pudiera atravesar el tiempo, capa por capa, ¿qué encontraría encima de hoy? Ahora sí, entremos en materia. ¿Qué son los libros álbum, Hugo? Los libros álbum son como su nombre. Son como álbumes de fotos, pero sin fotos, creo. Pues no. ¿No? Por ahí dicen que el libro álbum genera un diálogo entre texto e imagen. ¿Cómo? Es decir, algunos plantean que la imagen no se entiende sin el texto, y el texto no se entiende sin la imagen. ¡Ah, ya! Pues facilito. Texto e imagen son buenos amigos. No pueden vivir el uno sin el otro. Si el texto quiere jugar fútbol, la imagen lleva la pelota. Si a la imagen le duele la cabeza, el texto tiene gripe. ¿Bien? Más o menos. Pero mejor para que todas y todos entendamos lo que significa realmente un libro álbum, ¿qué te parece si escuchamos a una experta? Carolina Bastidas, especialista en literatura infantil y propietaria de la librería Oso Lector, fue entrevistada virtualmente en el Fondo de Cultura Económica de Ecuador. Hoy vamos a replicar esa entrevista para que todas y todos nos aclaremos sobre el tema del libro álbum. Yo les voy a hablar sobre el libro álbum, este género editorial tan importante para la producción y el consumo del libro, que ha tenido un despunte enorme en los últimos años, específicamente en América Latina, en donde editoriales, autores, ilustradores y, por supuesto, librerías como El Oso Lector, nos enfocamos específicamente en la creación y comercialización de este tipo de obras. Uno de los factores más importantes para su crecimiento, su acogida y su éxito es que son obras que no se centran exclusivamente, no se limitan a un público específico como muchas veces se ha pensado, que es el público infantil. La realidad es que el público joven y el público adulto ha adoptado este tipo de obras como suya al verlos y darle un valor de objeto cultural. Este tipo de obras proponen una multiplicidad de lecturas y permiten también una libertad creativa muy amplia que se traduce en distintas técnicas, diseños, formatos, temáticas, como vamos a ver más adelante. También es importante destacar que el libro álbum ha significado un punto de inflexión en la cadena del libro, ya que lo ha revitalizado. Todos sabemos que hoy en día el libro, todo tipo de libros, lucha por sobrevivir, y la creación del libro álbum ha despertado a toda una generación de nuevos lectores que se acercan al libro y que se acercan a la literatura y al arte en general a través del álbum. Es por eso que digo que la ha revitalizado, y el libro en general, las editoriales, las librerías, le debemos mucho a este género editorial. Debido a esta enorme oferta del libro álbum, que es enorme, es tan importante conocer las características. Primero, saber qué es el libro álbum, cuáles son sus características, en qué se diferencia con otro tipo de libros y qué elementos tomar en cuenta para elegir un buen libro álbum o el álbum ideal para nosotros, para nuestros niños o para el público en general, ¿no? A partir de eso, entonces, para hablar específicamente de las características del libro álbum. Primero, hablar de la definición que he recogido de Teresa Durán del 2007, en la cual nos dice que es un objeto cultural en forma de libro, fruto de una experimentación entre los lenguajes visual y textual, que mantienen una fuerte y dependiente penetración e interpretación entre sí, dirigido a un público que no ha de ser infantil forzosamente, como ya lo mencioné antes. Y también la característica, la definición que nos da Sophie van der Linden, que esta es la conceptualización más precisa de lo que es el álbum. El álbum es un soporte de expresión cuya unidad primera es la doble página, sobre la cual se inscriben en interacción imágenes y texto, y en el que el encadenamiento de página en página es articulado. Me parece importante tomar estas dos definiciones, ya que al unirlas, pues tenemos todo lo que significa hoy en día el álbum, que si bien he dicho que ha tenido un despunte en los últimos años, en realidad el álbum ha tenido un desarrollo en las últimas décadas muy importante, y hoy en día el álbum contemporáneo, digamos, lo inaugura una de las obras célebres y clásicas, que es Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak, que vamos a ver un poco más adelante. Entonces nosotros definiremos ahora al álbum como un álbum contemporáneo. La estructura del álbum es lo que le da su particularidad frente a otro tipo de libros. Tenemos tres partes importantísimas dentro de la estructura, que son las que configuran al álbum: el soporte, la imagen y el texto. Su relación entre sí harán los distintos tipos de álbum que ya lo veremos. En cuanto al soporte, me refiero a la materialidad del libro: la encuadernación, las guardas, el tipo de papel, el formato y el pliego. En cuanto a la imagen, sabemos que la imagen tiene un valor esencial que genera significado, y existe una diversidad de técnicas, de estilos y formatos enorme, muy amplia, de los cuales se van a basar, van a utilizar los distintos autores y crearán distintas maravillas, ¿no?, para crear todo el universo de lo que es el álbum. El texto es muy importante, ya que dialoga con la imagen y viceversa para crear significados. Suele ser breve y en su capacidad de sintetizar radica su belleza. En realidad siempre he pensado que el texto del álbum no es algo menor, sino que es no tampoco un complemento, sino como la perfecta otra parte de la imagen. Siempre la imagen va a tener como un valor primero en el álbum, pero el texto siempre va a ser su compañero ideal. Y en este diálogo, en esta interacción continua, es que se generan los significados y se genera la verdadera belleza. Un texto sintetizado, un texto correcto, escoger la palabra perfecta para cada página que estamos leyendo, pues eso es lo que le hace maravilloso a cada uno de los álbumes. Entonces aquí vemos uno de los autores más queridos del álbum en el mundo, y está publicado en el Fondo de Cultura Económica. Vemos el libro Arriba y Abajo, de Oliver Jeffers. Aquí un ejemplo para hablar sobre la materialidad del libro. Generalmente el álbum tiene un lomo cosido y pegado, sus páginas tienen un gramaje alto. La elección del tipo de cubierta es muy importante. Por lo general es tapadura, con cartón rígido, plastificado, brillante, y los formatos son generalmente también grandes, porque la imagen, la ilustración, tiene que sobresalir, y nosotros realizamos una lectura, a diferencia de otro tipo de libros, no desde que abrimos y leemos la primera página, por ejemplo, sino desde que vemos la portada del libro. También es muy interesante que parte del libro álbum tiene como elemento definitivo las guardas. Las guardas son la ilustración que muchos álbumes tienen detrás de la portada, y las guardas finales son aquella ilustración que vendrá al final, cuando ya la historia se ha terminado. Antes, los libros, hace muchos años, los libros en general, las novelas, los ensayos, estaban editados de tal manera, con tal cuidado, que incluían guardas. estaban cosidos y pegados, estaban encuadernados con cuero. Hoy en día, debido a también la democratización, que es muy válido, la democratización del libro, existen ediciones de bolsillo o paperback en donde no cabe una pastadura, no cabe una ilustración en las guardas, pero el libro álbum es uno de los pocos géneros editoriales que todavía lo rescata y lo revitaliza. Y aquí vemos un ejemplo muy importante también del libro Cigarra de Shaun Tan, editado por Bárbara Fiore. Vemos en las guardas iniciales unos elementos que parecerían ser edificios, yo los leo como edificios, cada quien, cada lector, y eso es lo maravilloso de este tipo de obras, da su propia lectura, ¿no? Entonces yo veo edificios, lo gris es algo común en todas las lecturas, parece sombrío, triste, monótono, algo brusco, a diferencia de las guardas finales, que en las cuales vemos bastante color, parece ser como si se diluyera incluso la ilustración. Nosotros en las guardas iniciales de esta imagen podemos ser lectores que vemos un poco desde afuera, pero con las guardas finales casi que entramos a la ilustración que se difumina, no tiene unas líneas tan definidas como lo primero. Y esto será importantísimo en la historia, que recomiendo muchísimo, Cigarra de Shaun Tan. Entonces aquí las guardas no solamente tienen una característica ornamental, no son algo para engancharnos únicamente, sino que anticipan el ambiente de la historia, en el caso de las guardas iniciales, predisponen un ánimo en el lector al entrar y salir de la historia y también tiene guiños sobre la trama. Aquí vemos del libro del que les he estado hablando, Cigarra, de Shaun Tan, para hablar sobre los diversos formatos. Cigarra tiene un formato horizontal y esto es así porque es necesario para la historia. Esto es algo muy importante también que quiero recalcar. Los formatos pueden ser una decisión editorial que tiene que ver con una colección específica del editorial que tiene todos los libros álbum en cuadrado o en horizontal o apaisados, pero idealmente los autores, los ilustradores serán quienes, bueno, cuando digo autores en realidad me refiero a autores de texto y autores de ilustración, serán los autores idealmente quienes ya definan el formato y el diseño desde la tapa de su libro, porque como he dicho antes, el libro álbum tiene una narrativa tal que inicia desde la portada. Nosotros tenemos que ser lectores muy atentos frente al libro álbum y captar todos los detalles que tiene para ofrecernos, para enriquecer nuestra lectura y para conectar los distintos elementos que nosotros encontramos. Hace poco yo hice una capacitación con algunos docentes y utilicé el libro Cigarra. Solamente hicimos la lectura de la portada y más adelante hice la lectura de todo el libro y las respuestas a partir de la portada fueron geniales, muchas respuestas muy distintas, algunas ya conectaban unas cosas con otras, algunas respuestas se parecían a otras, porque todos somos distintos y tenemos distinta experiencia de vida, tenemos también un distinto ojo crítico y estético, entonces todos vamos a tener distintas lecturas frente al libro álbum y de ahí pues también la belleza y la importancia de este tipo de obras. Aquí vemos entonces un formato horizontal, un formato cuadrado pequeño para el libro Matilde de Esos Zapato y Ladrón de Gallinas, que es de la editorial Libros del Zorro Rojo, tiene un formato apaisado. Esto no es gratuito, esto es porque importa y es necesario para la narrativa de la historia. Lo que vemos en la portada es precisamente lo que podría parecer un ladrón de gallinas, un zorro que se está llevando a una gallina, le está tapando el pico probablemente para que no hable y está en un sentido de movimiento que nos da la idea de que está corriendo o huyendo. Además, el título ya nos muestra eso. Sin embargo, cuando abrimos el libro, pues nos encontraremos con más de una sorpresa, con varios guiños que desde el inicio ya nos empiezan a decir que el final no es necesariamente lo que nosotros esperábamos ver, sino todo lo contrario. Recomiendo muchísimo este libro. y es un excelente ejemplo para hablar sobre la narrativa y cómo desde la portada ya nos anticipan lo que se verá después y nos crean este ambiente también de generación de significados. Otra característica muy importante dentro del soporte de la materialidad del libro álbum es que es uno de los pocos géneros que permite distintos elementos como el pop-up, que son estas imágenes que salen o parece que salen del papel en tres dimensiones, el troquelado, que es un elemento muy dinámico, sobre todo para los más pequeños, para jugar, para adivinar, para anticipar, y las solapas, que nos hacen cómplices a los lectores aún más de la lectura y la creación de significados. Entonces, estos elementos muy dinámicos, muy llamativos, también son muy particulares del álbum. Y, por supuesto, el pliego, que es algo común en los libros, que es lo que hace al libro, es la división de la página y se crean dos páginas del mismo tamaño y del mismo formato. En el álbum, el pliego es utilizado en los muy buenos libros álbum de manera muy inteligente. En este caso vemos Dónde viven los monstruos de Maurice Sendak, en donde encontramos dos escenas contrastadas. Por un lado, vemos a los monstruos de este lugar salvaje a donde deseaba ir Max, el protagonista, y finalmente llega. Vemos a los monstruos cansados, extasiados tal vez después de un día de juego, pero felices, no se los ve intranquilos, más bien se los ve plácidos. Y por el otro lado, tenemos a Max que está en su tienda de campaña, siendo el rey de todo lo salvaje como él quería, pero en realidad está triste, acongojado, deseando tal vez estar en otro sitio. Y aquí vemos cómo cobra nuevos significados al contrastar estas dos escenas en una misma doble dividida por el pliego. Susie Lee es genial utilizando el pliego dentro de la narrativa, dentro de la historia. En el libro Espejo, igual de la editorial Bárbara Fiore, vemos cómo su protagonista juega con estos límites. Entonces aquí el pliego invita mucho al juego, al dinamismo, y la protagonista se divide entre ser una o ser su doble, o ser el espejo, o ser el otro, incluso se pasa al otro lado en un punto y se empieza a hacer preguntas que no las vemos en ninguna parte del texto porque no hay texto, pero podemos inferir, podemos empezar a deducir que se está haciendo preguntas sobre su propia existencia. En la imagen de la derecha vemos cómo el pliego forma parte de la narración. Aquí la protagonista está bailando, pero su sombra tiene distintos elementos que probablemente sean su complemento, lo que ella siente por dentro, bueno, multiplicidad de lecturas, como dije en un inicio. Entonces, el pliego es muy importante en el libro álbum porque nos permite este juego, nos invita al juego e incluso es utilizado como parte de la narrativa. Hasta aquí el formato, las guardas, la portada, el pliego, hacen parte de esta generación de significados. En cuanto a la imagen, he puesto tres ejemplos distintos y de una igual riqueza en cuanto al valor de cada uno de estos ilustradores, que son enormes, Rebeca Deutremer, el ecuatoriano Roger Icaza y Beatriz Alemagna, o Alemania, no sé cómo se dice su apellido, me disculpan. No sé cómo pronunciarlo. Aquí vemos a Rebeca Deutremer con su interpretación de Alicia en el País de las Maravillas, que también publicado por el Fondo de Cultura Económica. No estoy poniendo los libros porque me ha invitado el fondo. En realidad tienen unas obras magníficas y pues vale mucho la difusión de estos materiales, de estas obras. Entonces vemos una interpretación muy personal de Rebeca Deutremer, que llama mucho la atención a lectores y genera muchas preguntas por la forma en la que estamos acostumbrados a ver a una Alicia que ha salido de Disney, esta niña rubia con el vestido azul, y hemos visto esta interpretación en varios, en distintas ediciones, en distintas ilustraciones, pero Rebeca Deutremer lo hace muy suyo y pone su propio. Camiluna decía en la charla de la semana pasada, que recomiendo muchísimo a quienes no la hayan visto, al hablar de la relación entre la ilustración y el texto, ella hacía énfasis en el trabajo que tiene el ilustrador muy personal de poner su propia huella al texto que está interpretando, que está acompañando, que lo está haciendo suyo al fin y al cabo para crear su propia obra, y eso es lo que ha hecho Rebeca de Outremer con su Alicia. Esta es una técnica, pero también con Beatriz Alemagna vemos otra técnica que permite el libro álbum, como es el collage, la tela. Estos personajes son entrañables, bellísimos, y ha sido un éxito de ventas también este libro, de estos bichitos en la sábana o en el mantel. Y lo que más llama la atención es la forma en la que ha construido estos personajes, que dan cabida dentro de la historia, y podemos ver cómo se relaciona incluso con la portada, que parecería ser hecha de tela, cuando en realidad, bueno, todo es una impresión, por supuesto, pero parece manual, se siente manual. Y abajo tenemos una ilustración de Roger Icaza, que tiene un estilo para este libro, Temerarios, publicado por la editorial colombiana Gato Malo. Vemos un estilo muy específico dirigido a público infantil, en donde el color, la técnica, el rostro de estos personajes, la disposición de los personajes, nos remiten específicamente a la infancia, y esa es la idea del ilustrador. Entonces aquí vemos en esta comparación muy breve de tres estilos distintos, tres imágenes distintas, que apelan a diversos sentidos y que todos tienen cabida en el libro álbum. Ahora, en cuanto a la relación, sobre todo de diseño, entre ilustración e imagen, vemos como en el primer libro, que es Arriba y Abajo, que yo había tomado este ejemplo, las imágenes están asociadas. Esto quiere decir que cohabitan de manera estrecha con el texto. Esto es una condición específica del álbum. La mayoría de los álbumes están contemporáneos, están hechos con esta condición, con imágenes asociadas. Quiere decir que el texto está por encima de la ilustración, pero en otras partes está por debajo, casi que se lo toma como viñetas para la distribución. No todas las páginas tienen la misma estructura, y eso es lo bello del álbum, la construcción del diseño, el diseño editorial, que tiene que ver aquí con la creación de lo que queremos hacerle sentir al lector. Y el lector, por supuesto, no es pasivo, el lector será muy activo y hará suya la historia, leerá lo que dice el texto, por supuesto, y lo que dice la imagen, sobre todo si es explícita. Sin embargo, el lector será el siguiente nivel de generación de significados. Por un lado está el autor, por otro lado está el ilustrador. Generalmente en el libro álbum suele ser un autor integral, que es uno solo quien escribe e ilustra, pero también está el ojo del editor, el ojo del diseñador editorial, y adicional a esto, la lectura que hace el lector, valga la redundancia, pues crea nuevos significados. Entonces, las lecturas de un libro álbum nunca van a ser iguales y siempre van a ir por niveles. En la imagen de abajo, que dice Viajes de Papel, es del libro La Sopa Más Rica y Otros Cuentos, de Mariana Ruiz Johnson, de la editorial Cataplum. Vemos imágenes solidarias. Esto significa que las viñetas se suceden unas tras otras, es decir, tenemos que leer en un orden, y el texto se encuentra específicamente en el mismo sitio en relación a la imagen, salvo cuando utilizamos diálogos, que aquí lo vemos representados con el globo. Estas viñetas son excelentes para la introducción de la lectura de imagen en primera infancia. Así enseñamos a leer un orden, leer con orden, y ayudamos también a crear estas nuevas lecturas paso a paso. Y la siguiente imagen, de Cigarra, vemos imágenes aisladas. Esto hace que cada imagen cobre relevancia por sí misma. La imagen aislada es cuando una ilustración está en una página y el texto está en otra. El texto, si se lee sin la ilustración, tiene sentido, pero no tanto como si le ponemos junto con la imagen que ha sido creada para el texto. Lo mismo pasa con la ilustración. Si vemos todas las ilustraciones, por ejemplo, del libro Cigarra, veremos que están contando una historia, pero cobran una relevancia, en este caso poética y muy profunda, cuando relacionamos con el texto. Esto quiere decir imágenes aisladas para dar mayor énfasis o cabida a la ilustración, pero por motivos de sentido, de significado. El texto, que es el tercer elemento dentro de la estructura del libro-álbum, se muestra generalmente, usualmente corto, tiene una estrecha relación con la imagen, por supuesto, y tiene un enorme poder de síntesis, como ya decía en un inicio. Entonces, ¿cuáles son las características? El texto e imagen presentan una relación estrecha y en ocasiones indisociable. Existe una apreciación de los elementos de distintos medios de expresión, por ejemplo, el cine, el cómic, la novela gráfica, el cartel, también se toma elementos del cartel publicitario. Es decir, en el libro-álbum hay un compendio de herramientas de otros medios de expresión, de otros artes, y es como un objeto cultural grupal. Existe una libertad también de creación a partir de una necesidad estética, narrativa o lúdica. Presenta diversidad de formatos, de estilos y técnicas. Como ya vimos, tiene una producción de significados que se genera a partir de una lectura global, desde el formato, diseño editorial, selección de guardas, texto e imagen, hasta llegar al lector final. El libro álbum también es una puerta hacia la apreciación artística en términos generales y, como dije en un principio, no se limita a un público específico. Esto es muy importante también recalcarlo, porque usualmente las personas, los adultos, los niños no suelen tener ningún problema con ningún formato, ningún género. Ellos son muy transparentes con eso. Los adultos somos quienes solemos poner las etiquetas no solo a libros, sino a conceptos, ideas de qué es lo infantil, ¿no? Y al hablar de infantil, solemos limitar muchísimo lo que podemos apreciar los adultos, en este caso el libro álbum. Es muy importante entonces dejar esto claro, que el libro álbum, si bien comercialmente incluso se lo ha pensado para público específicamente infantil, lo ideal como lectores es hacernos lectores especializados y tener un ojo crítico y saber apreciar este tipo de obras. Aquí una breve anécdota: un par de veces o más de dos veces me ha pasado que personas visitan el Oso Lector, que tiene el 90% de sus libros son libro-álbum, y estos adultos que visitan la librería se enamoran de un libro, se quedan leyéndolo, viéndolo, lo abrazan incluso y me dicen, bueno, si tuviera hijos, este me llevaría. O ya lo compraré para algún sobrino. O me encanta, pero qué lindo, y nada más. Entonces, no se lo llevan. Y yo siempre les pregunto el por qué. Y es porque ven al libro álbum, a las ilustraciones, al acompañamiento de la ilustración con la imagen, lo ven como algo infantil. Tampoco entiendo por qué el término infantil tendría aquí que ver como algo que yo rechazo, porque muchos adultos rechazan el término alejándolo como si la adultez nos impidiera poder apreciar otro tipo de cosas que pensamos que es solamente para un cierto público. Entonces, bueno, aquí una invitación a derribar esos prejuicios en torno al libro álbum específicamente, y abrazar estas obras que nos conmueven, que nos llegan al alma, sin importar la edad que tengamos. Por otro lado, hay libros álbum que, si bien están pensados para un público más bien adulto, debido a la historia que tratan o a la temática, habría que tener otra charla para hablar sobre los temas tabú que no se debe mostrar a los niños, a la infancia, que muchos álbumes o editoriales muy importantes, estoy pensando en Babel, la editorial colombiana Babel, ha derribado también esos prejuicios para mostrar y acercar a los niños y niñas este tipo de temáticas. Bueno, en el libro álbum hay un desarrollo del lector, lo he puesto así, para enumerar las partes o ver el desarrollo de las partes que suceden en uno cuando nos acercamos a este tipo de obras. Primero, existe una relación estrecha entre texto e imagen en varios niveles, en el diseño, en la disposición, en la selección. Esta relación genera o motiva más bien un diálogo e interacción complementaria necesaria para comprender la obra. Si no entiendo del todo lo que me dice la imagen, aunque sepa entender lo que me dice el texto, probablemente no estoy sacando la riqueza de la obra, y es por eso que deberíamos tener esta capacidad de leer la imagen y el texto a la par y relacionarlo. Este diálogo propone una lectura global, tanto literaria como estética, y esta lectura global hace que nosotros seamos lectores activos. No podemos ser lectores pasivos frente a un libro álbum. De lo contrario, no lo vamos a entender o vamos a generar algún rechazo o nos va a parecer eso, un cuento con pocas palabras y unas ilustraciones bonitas, pero va más allá de eso. No quiero decir aquí que todos los libros álbum son de una excelente calidad editorial o de texto, de ilustración. Hay de todo como en todo. Sin embargo, si nosotros ejercitamos este ojo crítico, pues elegiremos siempre lo mejor, y al elegir lo mejor y saber que este libro debe cumplir estos elementos que señalo acá, pues nosotros seremos lectores activos y participativos de la obra. La relación de los tres elementos de la estructura, tanto soporte, imagen y texto, da la creación de estos, de tres tipos de álbum que voy a detallar ahora. Todo esto es tomado a partir del libro Álbumes de Sophie van der Linde, de quien tomé también el concepto. Esta es una teórica muy importante que ha tenido la última palabra tras varios estudios en torno al álbum, y por eso me baso en este libro tan importante de ella. Por un lado tenemos el álbum ilustrado, que es en el que tiene el texto con la narración, se sustentan uno al otro junto con la ilustración. Generalmente se crea el texto antes que la ilustración, los cuales suelen estar disociadas, pero tienen una carga interpretativa que enriquece la obra. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Agarre su pincel, motívese y alístese para ser parte de la segunda temporada de la Galería Nacional Virtual Dibujando la Geografía de la Patria. 24 artistas destacados de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentarán sus exposiciones para usted en el Facebook, YouTube y Radio Cultura FM 100.9 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Viva y conozca los sentires de los artistas ecuatorianos a través de la plástica. Todos los miércoles a las 7 de la noche. Dibuje la geografía de la patria junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Qué gratificante escuchar a Carolina Bastidas, experta en literatura infantil. Si necesitan saber más sobre el tema o conocer más libros para sus pequeños, visiten El Oso Lector. Yo conozco El Oso Lector porque mi hija siempre me lleva a comprar libros de ahí. ¡Qué linda! Ah, y a propósito de osos, anoche soñé con un caballo. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Creo que nada, pero lo importante es que en medio sueño ese caballo alzó vuelo. Majo, ¿has escuchado cómo canta Mariela Kondo? Ah, no creo que hayas escuchado, ¿verdad? Tiene una voz que te transporta a la cima de la montaña. Es una maravilla. No, pero ¿qué te parece si descubrimos quién es? Claro. Mariela Kondo, cantante, autora y compositora. Nació en 1983 en Cachapurúa, que es una comunidad indígena de la provincia de Chimborazo, en la sierra sur del Ecuador. Lugar de viejos cantores ermitaños y empedernidos que van tejiendo entre canción y canción una profunda historia artística. Ahora sí, escuchemos en su voz El Caballito Azul. El sol se va. sol se va a dormir. Se viste el cielo de carbón. Se viste el cielo de carbón. Y de una nube va a salir. Y de una nube va a salir. Trotando un caballito azul. Trotando un caballito azul. Toro tiki toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki toro tac, el caballito azul. Toro tiki toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki toro tac, el caballito azul. Interpretación de Mariela Condo. Seguro que hoy noche sueño con un caballito azul. Todos, todos. Y ay, Majo, ¿y si leemos un libro álbum de Pasta Azul para que no se nos olvide nunca más? Verás, yo tengo por aquí un libro que me regalaron cuando cumplí 15 años. O sea, recién nomás. Es un libro álbum maravilloso que narra una historia compleja, pero llena de esperanza. ¿Me acompañas a leerla? Sí, pero primero me gustaría escuchar quién es Mar Pavón, la autora. Mar Pavón nació en Manresa, Barcelona, en 1968. Escribió sus primeros textos a los 8 años. En los 90 publicó poemas en revistas literarias y a partir de 1996, con motivo del nacimiento de su hijo, empezó su dedicación casi exclusiva a la literatura infantil. Su bibliografía es extensa, sobrepasa el medio centenar de títulos entre poemarios, cuentos y narraciones, y ha sido traducida a una docena de idiomas. Está bien. Ahora sí, que venga ese libro. Rula busca su lugar, de Mar Pavón, ilustraciones de María Girón, editorial Tramuntana. Rula está creciendo y busca su lugar. Tu lugar está aquí, en el dormitorio. ¿Para descansar? No, para hacer la cama. Rula hace caso a su madre. La cama queda primorosa. Rula contenta, pero... Rula busca su sitio. Tu sitio está aquí, en la cocina. ¿Para comer? No, para preparar el almuerzo. Rula hace caso a su abuela. La comida queda de rechupete. Rula satisfecha, pero... Rula busca su puesto. Tu puesto está aquí, junto a tus hermanos. ¿Para jugar? No, para cuidarlos. Rula hace caso a su padre. Los niños quedan encantados. Rula feliz, pero... Rula busca su espacio. Tu espacio está aquí, en la calle. ¿Para pasear? No, para hacer la compra de la semana. Rula hace caso a su madrina. La despensa queda llena. Rula conforme, pero... Rula busca su camino. Tu camino conduce aquí, en la escuela. ¿Para estudiar? ¡No! ¡Para limpiar las aulas! Rula hace caso a su abuelo. La escuela queda como los chorros del oro. Rula agotada. Por eso, al acabar toma un libro de la estantería y se sienta en un pupitre a hojearlo. Rula ya es casi una mujer y aún busca su lugar. Tu lugar está aquí, junto al primo Farid. ¿Por qué? Porque vas a ser su esposa y la madre de sus hijos. Pero... ¡Nada de peros! ¡Muéstrate agradecida! ¡Ya no tendrás que limpiar la escuela! Rula esta vez no hace caso a su madre, ni a su padre, ni a su abuela, ni a su abuelo, ni a su madrina. Menos aún a Farid. Y eso... que este promete tratarla como una reina. Rula busca su sitio. Tu sitio está aquí, en la escuela. ¿Para seguir limpiándola? Sí, pero también para dotarte de alas con las que volar lejos. Rula hace caso a su voz interior. La escuela sigue quedando impecable y Rula agotada. Pero su espíritu, gracias a los cientos de libros que han ido pasando por sus manos, ha quedado en libertad. Mi lugar está donde mis pasos me lleven, decide por fin. Rula afronta el nuevo día con la cabeza llena de pájaros que no conocen barrotes. Fin. Aunque pensándolo bien, este es el verdadero principio. Dedicado a todas las niñas sometidas que ocupan lugares impuestos y viven destinos ajenos. Y un relato impactante para hacernos entender la marginación a la que todavía hoy, en muchos rincones del planeta, se sigue sometiendo a la mujer desde que nace por el mero hecho de serlo. ¿Y si escuchamos una canción que nos refresque el alma? Sí. Me suena en la cabeza una que escuché hace algunos meses. Ajá. Muchas madres le hemos cantado esta canción a nuestros hijos antes de dormir. ¿Sabes de qué canción hablo, Hugo? Canción. Ah, para dormir, de ley debe ser algún arrullo. Sí. Ajá. A ti que te han cantado miles de arrullos porque nunca te dormías a la hora que debías, ya debes imaginártelo. Sí, claro. Me la cantaba mi mamá, mi tía, mis abuelos y a veces me la cantaba yo mismo cuando no me llegaba el sueño. ¡Duerme, negrito! Nuevamente, escuchemos a la genial Mariela Kondo. Para ti, te va a traer carne de cerdo para ti. le pagan trabajando, sí, trabajando y va cosiendo, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí, no le pagan, sí, no de luto, sí. Ser enorme haber compartido con ustedes este segundo programa sobre los libros, las ilustraciones, las historias. Esperamos que se hayan divertido al igual que nosotros y nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde para un nuevo encuentro con Araui. ¡Un mundo de libros! Y por hoy, los libros, los personajes y sus historias se van a descansar en algún vagón de los sueños. Que las palabras, comas, puntos e ilustraciones se escondan en sus almohadas hasta que el sol les arranche los escarpines. ¡Ya nos vemos! ¡Chao!